debo pasar. Tú me enseñas que así no debe ser, que de esa forma pronto me cansaré. Me pides que te deje a mi lado escalar. Yeah, yeah. Escale sin entender que yo estaré a tu lado y te ayudaré. Debes escucharme y toda tu atención deberás ponerla en oír mi voz. Si así lo haces, subirás, subirás. No habrá quien te detenga porque me conmigo siempre la montaña escalarás. Escalarás. Oh, oh. Oh. Su vida está fluyendo. Jamás lo rechazaré. Todo lo hago por amor a él. Me inspira a decirte que hay vida eterna. Jamás lo rechazaré.